signo lunar ascendente Piscis. Bueno, tu domicilio está a tope y ahora entra Mercurio. Allí tienes tu brillo, tu forma de realizar tus tareas, allí tienes tu propia esencia, tu forma de evolucionar y tu sistema de creencias, y ahora entra Mercurio que rige tu vida privada y tus relaciones. Puede que te sientas un poco cansado, es normal, pero hay que seguir luchando. Esta fase lunar que tienes por delante viene a tocar pilares importantes de tu vida. La luna cuarto creciente en Géminis viene a dar un empujón a asuntos familiares, vida privada o también asuntos de vivienda. Sobre todo para que desbloquees miedos y elimines todas esas situaciones de victimismo en las que te puedes amparar a la hora de enfocar esa vida privada y tus relaciones personales más estrechas. Los días 11, 12 y 13, la luna en Cáncer va a ser muy bonita para ti, porque va a mover tu corazón, lo que te divierte, lo que disfrutas, la vida de tu romance, y también la relación con los hijos. Aprovecha, aprovecha para dar esos empujoncitos y demostrar que ya te estás empoderando de otra manera. Los días 14, 15 y 16, la luna por Leo va a ser como muy previsora para ti. Oye, ¿estás viendo la realidad de cómo enfocas tu día a día, de cómo enfocas tu salud, de cómo enfocas tus tareas diarias, de cómo te organizas? Date cuenta que enfrente de esta luna están Venus y Marte liquidando muchas situaciones, sobre todo para darte a valer de otra manera y para poder marcar tus expectativas de otra forma, tanto en tu medio ambiente más cercano como a la hora de plantear tus firmas, tus contratos o también la relación con hermanos, primos o esas personas que forman parte de tu medio ambiente más cercano. En esos días el Sol se va a unir a Neptuno. ¡Wow! Prepárate para soñar. Y prepárate, claro que sí, para montarte y mantenerte firme en situaciones de tu día a día, ¿no? De tus responsabilidades. También puede que aquí estés haciéndote demasiadas ilusiones a la hora de enfocar tu salud. Así que, mi querido Piscis, la salud es importantísima y es algo que también durante estos días estarás tocando, tanto tu salud como la de algún ser querido. Y para eso va a llegar la luna llena en Virgo enfrente de ti. Es como que ese socio, esa pareja, ese colaborador, ese amigo, esa amiga íntima, están de lo más realistas. Y puede que ahí haya conversaciones entre ese yo que quiere ser y la realidad de lo que hay en esas alianzas o en esas asociaciones. Interesantes estas conversaciones que va a traer la luna llena porque van a poner en marcha todo aquello que decidiste a principios de marzo con la triple conjunción. Y es el poderte empoderar de otra manera a la hora de vibrar en tus ideales de futuro, a la hora de moverte en tus proyectos profesionales en equipo, con amistades, realmente en tu vida social o también dentro de tu vida sentimental, esa facultad de compañerismo, de que somos un equipo. Y donde tiene que haber una libertad, pero por supuesto con responsabilidad. Así que, mi querido Piscis, fase lunar por delante, donde tu vida privada, tu estabilidad emocional y tus alianzas van a estar encima de la mesa. Importante esas nuevas expectativas, que requieren dar finales de conductas o finales de situaciones que no te dejan valorarte y que Marte, desde luego, va por ello. Aquí hay que valorarse. Y hay que equilibrar esa economía de otra forma. Así que a por ello.